no future, peinadito. Somos arte, somos pueblo, insumises, resistimos. Falta lo que falta y lo que escucha yo no digo. Pero algo está ocurriendo si se te mueve el piecito. Si somos todos y el futuro, no sin angustia ya existimos. La voz de no la eliges, viene puesta aunque finges. Si somos todos y el futuro, no sin angustia ya existimos. No eres libre, si le sirves. No eres libre, si le sirves. Resistir es existir. Resistir es existir. Resistir es existir. Resistir es existir. Que no future ni ocho cuartos, somos nada ni tres pitos. Nadie entendió un carajo que decía Evaristo. No han escuchado la parte de ser obreros e hijos. Ni punk, ni rock, ni heavy, al final solo repetimos. Resistir es existir, resistir es existir. Resistir es existir, resistir es existir.